llegaste aquí. No me ignores otra vez. Soy de fierro, pero muero como todos. Es que escucha la movida, se ve muy cutre el porvenir. Es que te pienso y me muero por tu amor. Yo sé que es tonto lo que digo, pero yo no tengo verso y ya no sé qué hacer. Es que hoy te quiero más que ayer. ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Si no tengo tu querer. Es espantosa y soy testigo, mas lo que hablo es lo que digo. ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Pero qué pasa con ese trombón? Tu querer.